esa persona que está dormida no está más en este mundo. Su alma está en otro plano, en otro mundo, en un sueño. Así también el cuerpo está en un, está durmiendo. Entonces la cultura andina, ¿sí? Nosotros tenemos una concepción diferente de espíritu, ¿sí? Tenemos varios espíritus, varias almas. Muchas veces los abuelos dicen, cuando nosotros soñamos con un abuelo, ¿qué nos está diciendo? Que necesita que le prendamos una vela, que conversemos con él. Yo soñé, él, viste, que me hablaba en el sueño que no vaya, porque el brazo no estaba sano todavía. Cuando el brazo esté sano, que me decía él, viste, yo lo soñaba y me dice que vaya cuando esté sano. Esté sana, que vaya. Y bueno, cuando el doctor ya me dio el alta, todo, que yo empecé a trabajar, ahí fuimos al gochito, fui a Gil, yo y Mingue en la línea en el colectivo. Y llevé la camisa y de ahí me hice creyente yo de él. Y sí, cuando yo curo, también siempre lo nombro a él. Y pienso que sí, que él me acompaña también. Shimi ganchi. Por eso también en nuestra cultura dicen abuelos que después podemos volver a este mundo y nacemos en otros, en otras personas o en otros seres, ¿sí? Por eso es importante entender esto, ¿no? Que no es que uno se va al infierno o al cielo también, ¿no? Sino que nos vamos a otros lugares para volver a renacer y evolucionar. Y yo he comprobado últimamente algo de las vidas pasadas, que antes no creía, pero lo he podido comprobar, entonces ahora no solo creo, sino que he visto en mi propia vida. En una de las regresiones que tuve, yo me fui a una estrella y volví con un águila. Respecto al Wenumap, al país del cielo, porque así como es abajo, es arriba. Son dos mundos paralelos y simultáneos para nuestra creencia. Nosotros sabemos que no morimos, que nos transformamos, nada más. En este caso, para nosotros no existe infierno. Por eso nosotros vivimos felices, porque vamos a la liasta o al lugar donde vivían nuestros ancestros, nuestros abuelos, y nos volvemos a encontrar ahí. Por eso no tenemos miedo de morir. El problema es que el sistema occidental ha metido que cuando te morís te vas al cielo o al infierno, y la gente tiene miedo de morirse. Si nosotros nacimos para morir, esa es la única verdad. Y el Malki, justamente, que significa Malki, significa ancestro, pero también significa árbol. Fíjense en qué connotación, ¿no? Es una semilla que significa Malki y a la vez árbol. Entonces estamos hablando del árbol genealógico. Este ser que sacaban, ¿sí?, tiene que ver con mi ancestralidad. ¿Y por qué se lo sacaba? Se lo sacaba y la gente conversaba y decía, mira cómo está vestido tu tátara o bisabuelo. Pero en la parte de mis abuelos paterno, ellos leían el vuelo de los pájaros. Era muy común decir si el águila vuela así, no sé qué va a pasar. A mí lo que me ha quedado ahora, cuando el chimango da vueltas en giro en la Carlota, porque ahí los he visto y ahora lo veo en Altagracia, y chista es porque va a cambiar el tiempo, va a ser frío. Este anuncia frío. A mí me enseñó a curar el empacho, la inflamación y varias cositas más. Me enseñó un viejito que murió casi a los 100 años. Mira cómo está vestido tu tátara o bisabuelo, ¿no? Con su ropa, con su iconografía, con su pluma, con su cetro, con sus colores. Y uno va decodificando la información que trae ese abuelo o ese ancestro. Entonces la gente joven va aprendiendo. Vos sabés, ¿no? Es que ese hombre que a mí me enseñó, él te tomaba la mano y era ciego. Te tomaba la mano y él te decía cuántos años tenía vos, todo, te adivinaba el hombre ese. Y ese espíritu, esa energía, esa memoria se puede despertar en ustedes. A mí me piden que cante, no estando para cantar. Más bien hoy estoy cansada, solo pienso yo en llorar. Y ese espíritu, esa energía, esa memoria se puede despertar en ustedes. Todo está vivo. La planta está viva, el árbol está vivo. Todo tiene espíritu, todo tiene ajayu. Por eso en el mundo andino, en el mundo indígena, sea indígena, mapuche, tehuelche, rancuche, guaraní, todo es circular y estamos en un mismo plano, ¿sí? Todo tiene espíritu, la piedra, la planta, por eso tenemos que pedir permiso incluso a la planta, por eso nos va bien cuando nosotros pedimos permiso. Dijo un abuelo que nunca me voy a olvidar y se los comparto, porque muchas veces la gente dice, ay, pero yo no soy indígena. No quiere decir que ser indígena sea bueno, ¿no? Todos somos seres humanos. Sino él decía, el hijo de la tierra no tiene color. El hijo de la tierra es el que cuida la naturaleza y cuida el agua, entiende, cuida al otro. Esos son los hijos de la tierra, ¿no? El que realmente cuida. Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semillas. Pachamama, Santa Tierra, no me comas todavía. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semillas. Mira que soy jovencita, tengo que dejar semillas.